Córdoba. Y les enviamos un cálido saludo no solamente a los trabajadores de Radio Estación Sur, sino también a todos sus oyentes por el compromiso y por el seguir apostando en estos 10 años por una comunicación diversa, plural, democrática, en definitiva, otra comunicación que sabemos que es posible. Radio Estación Sur, 10 años. 10 años. Lo personal es político. Es político. La hoguera, sábados de 14 a 15 horas por Radio Estación Sur. Radio Estación Sur. 10 años escribiendo www.radioestacionsur.org. Radio Estación Sur 91.7. Hoy te toca a vos arrancar. ¿Hoy me toca a mí? Sí. Bueno. Está bien, estamos en vamos de nuevo. ¿Vamos de vuelta? Vale. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de La Hoguera. Prendiendo fuego el patriarcado, puedo decir. Qué lindo arranque, la verdad. Está que bueno. Perfecto, me encantó. ¿Cómo estás, Santi? Todo muy bien. Mi nombre es Juana Sarabí, estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero, aquí en Radio Estación Sur. Nos pueden escuchar en internet por radioestacionsur.org. Bueno, nos encuentra otro sábado más. Sí. Venimos de una semana re heavy. No la estuvimos pasando bien. La verdad que no, arrancó. Lloré mucho. Yo no llegué a llorar, pero tuve mis lindos maquineos, si se le pueden llamar de esa forma. No lo pasamos bien. Sí. Male García nos acompaña en el estudio. ¿Cómo estás, Male? Bien, muy bien. En cuanto a cosas que quemaríamos en la hoguera, yo hoy diría que creo que hoy o ayer fue Halloween, digamos. Hoy es Halloween. Sí, hay niños disfrazados en la calle. Y también fiestas temáticas de Halloween, y me parece que estaría bueno. Está muy mal quemar niños, ¿vale? Bueno, pero podemos quemar la fecha. ¿Podemos quemar a los padres que visten a sus hijos para Halloween, quizás? Sí, sí, bueno, y en cuanto a la semana, es una semana distinta, podemos decirlo así. Yo particularmente no me esperaba el resultado que hubo en las elecciones, así que. Sí, que creo que nadie. Sí. No fue previsto, ¿no? Por ninguna consultora, por ningún político, por nadie haciendo la campaña, por ninguno de nosotros, los militantes, las militantes y votantes. Es decir, hubo especulaciones, pero creo que, digamos, había pocas chances de que realmente se diera un resultado tan ajustado, ¿no? Hoy vamos a estar repasando un poco. Nosotros la semana pasada estábamos en veda. Pero esta semana ya tenemos un intendente que va a asumir pronto, y también tenemos una gobernadora que va a asumir pronto, y la vamos a estar conociendo en el programa. Vamos a ver un poco quiénes son, cuál es su trayectoria y algunas otras cosas picantes. Bueno, sí. Y para mí, digamos, particularmente, personalmente, lo más importante del día es desearle un gran feliz cumpleaños a mi padre. Así que, viejo, feliz cumple, que es un gran oyente nuestro. Así esta que es la prueba de si te escucha, digamos, porque si te dice gracias, claro, es que está escuchando. Exactamente, porque todavía no lo llamé, entonces es toda la jugada para testear si realmente nos escucha siempre o si el mensaje del programa salió bueno, que este que lo otro, es todo chamullo. Así que confío en que nos esté escuchando, así que viejo, feliz cumple. Saludamos a Don Domínguez. Ernesto. El resto Domínguez. Exacto. Les dejo los contactos para quienes quieran comunicarse con la radio. El número 221, característica de La Plata, 482-3215. Por mensaje, sino al 221-677-9000. En Facebook, el Facebook de la radio es Radio Estación Sur 917. Twitter es @estacionsur917. Y me falta el de La Hoguera. La Hoguera en Facebook, somos La Hoguera, facebook.com/La Hoguera al aire. Así que ahí nos puedes encontrar y nos puedes dejar un mensaje, opinión, comentario o lo que tengas. Begustear. Sí. No nos digan cosas feas. Nos desmoraliza, sí, ¿no? Podemos tirar una consigna para hoy que sea hashtag es de tibio. Por ejemplo, es de tibio comprar paquetes de cigarrillo de 10. ¿Es de tibio? Sí, sí, sí. Comprate el de 10. Sabes que vas a fumar. En algún momento lo vas a fumar. Sí. ¿Qué más es de tibio? Es de tibio los cigarrillos convertibles también. Es de tibio decir que escuchás música un poco de todo. Eso es re tibio. Sí. ¿Cómo? ¿Qué bronca me da cuando hacen eso? Sí. Qué bajón. Igual. ¿Es tibio votar en blanco, lo podemos decir, o bardo? Vamos a entrar en eso. Ya vamos a entrar en el tema, pero casi. Vamos de pasito. Estamos picando. No quiero dejar de saludar a 3-4 compañeros. Perdón, que acá nos están criticando de tibios y tibias a nosotros, ¿no? Bueno, sí, sí. Si me van a decir tibio, voy a decir que me parece que es tibio votar en blanco. Sí. O votar nulo, lo mismo, no ir a votar, qué sé yo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, me corrieron por izquierda. No, tremendo. Viste que hay como una onda anarco de esto de los grafitis que dicen votá en blanco, ni vayas. Sí, había uno, lo vimos en el encuentro de mujeres en Mar del Plata, aparecieron unos afiches muy grandes, rojos y blancos, ya no estaban firmados, no sé si era algo, una agrupación anarquista, no sé realmente de quién provenían. Llamando así a votar a no votar, a romper el voto o a meter cualquier cosa dentro del sobre, así una cuestión completamente infantilizada que era hasta. Está viendo mucha cómica. Movida de carteles y folletos que no están firmados, ¿viste? Como es de esta. Es de tibio. ¿Es de tibio? Es de tibio la ropa interior color crema, no sé cuál es ese color. ¿Vieron ese? ¿Viste que hay gente que se compra esas cosas? De color beige, capaz, ¿no? Sí, es como tibio. ¿Qué sé yo? Vuelvo a que no quiero dejar afuera de los saludos que estamos haciendo en estos avisos parroquiales a nuestros compañeros y compañeras que no están dentro del estudio. Ellos son Lila de San Francisco en la producción, Diego Cisternas, muchas gracias ahí en los controles, Nachito Arrieta, que está como siempre en la preproducción, y el Guatón Díaz, Rodri, que hoy no pudo venir, pero siempre está aquí pero presente. Siempre está presente. Vamos a escuchar un tema de Manu Chao que lo pedí yo, vine con ganas para este sábado. Nos parece joya. Manu Chao, Luna y Sol. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad, todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será, esperando la última ola, esperando la última rola. Arriba la luna, olea. Arriba la luna, olea. Arriba la luna, olea. Arriba la luna, olea. Mentira lo que dicen, mentira lo que va, mentira lo que fuese bajo la oscuridad. Arriba la luna, olea. Arriba la luna, olea. Todo es mentira en este barrio. Arriba la luna, olea. Todo es mentira la verdad. Arriba la luna, olea. Todo es mentira yo me digo. La luna, olea. Todo es mentira porque será. Mentira la mentira. Mentira la verdad. Mentira lo que fuese. Arriba la luna, olea. la luz. Arriba la luna, oye. Para todos, todos. Arriba la luna, oye. Arriba la luna, oye. Arriba la luna, oye. Arriba la luna, oye. Arriba la luna, oye. Arriba la luna, oye. Para nosotros, la dignidad insurrecta. Para nosotros el futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley. La hoguera. La hoguera. Arde el patriarcado. La comunidad Huincul-Nehuen es una comunidad que hace más de una década viene resistiendo al avance de la explotación petrolera. Podemos decir que pasó por distintas empresas que ingresaron al territorio de la comunidad. Podemos hablar de Pioneer, luego Apache, hoy Yacimientos del Sur y recientemente vendido a YPF. Nosotros en esta década que estoy describiendo hemos pasado por distintas situaciones de violencia en donde siempre hemos denunciado al gobierno provincial, al Estado neuquino, que si bien ha reconocido los derechos que tenemos como pueblo mapuche, lamentablemente jamás los ha puesto en ejercicio, como por ejemplo poner en implementación la ley o el derecho a la consulta que deberíamos tener el pueblo mapuche en la provincia a la hora de que una empresa petrolera ingrese al territorio de la comunidad. Ahí estamos escuchando a Relmu Ñamku, que es integrante de la comunidad mapuche Huincul-Nehuen. Es una, bueno, justamente una comunidad ubicada en el paraje de Portezuelo Chico, en lo que es la zona centro de la provincia de Neuquén. Tenemos una zona que se ha hecho, digamos, conocida por los conflictos vinculados al extractivismo. Y bueno, justamente el audio de ella hace referencia a una denuncia. Una denuncia penal que tiene ella en su contra por un supuesto delito, un suceso ocurrió el 28 de diciembre de 2012, cuando en la comunidad estaban llevando a cabo el entierro de una beba que, hasta donde tengo entendido, les había nacido. Había nacido con malformaciones por, claro, bueno, justamente vivir en una comunidad cercana a, o mejor dicho, que se instalen. Una empresa era fracking, ¿no? Claro, en la comunidad donde están viviendo está muy contaminada por tener justamente una empresa petrolífera al lado que contamina todo lo que es agua, aire y tierra. Entonces, al estar expuestos continuamente a eso, también vos estás embarazada, digamos, y eso se transfiere al bebé. Así que nació con malformaciones. Así entonces, es. En el medio de este contexto. Aparece un oficial de justicia para informar sobre una orden de desalojo. Sí, bueno, vino acompañado con empresarios, con topadoras, con efectivo de policía. Todo un armado represivo. Todos integrantes de la petrolera. Y digamos, la forma de defenderse que encontró la comunidad fue, digamos, agarrando tirar una piedra. Ante el avance de las topadoras. Vamos a aguantarlo como sea, digamos. Digamos que es la forma más nuestro. Claro, más primitivas, digamos, en el sentido de lo primero que tienes a mano, digamos. Sí, de la desesperación también de ese momento. Exacto. Del avasallamiento tan enorme de sentir todo ese aparato gigante pisándote tan sobre vos, ¿no? Y sobre tu tierra y sobre lo que vos estás defendiendo. Bueno, en esa defensa que iniciaron los mapuches de la comunidad, resultó herido un oficial de policía y a raíz de esto se le... La mujer que venía con la orden. Un femenino, sí, seguramente el informe ya ha dicho eso, ¿no? Un femenino. Con lesiones. Que, ¿qué técnicos, bueno, en principio, estamos técnicos? Sí, Verónica Pelayes, que una piedra le rompe, digamos, el tabique y se lleva a cabo este juicio. En donde se le acusa de intento de homicidio. O sea, la causa fue cambiando de nombre hasta que ahora... En principio eran lesiones leves. Lesiones graves. Era lesiones graves y un cambio de carátula a tentativa de homicidio agravado, que, bueno, lo único que se pudo conseguir el abogado de la comunidad en la última audiencia fue que se retirara el concepto de agravado, ¿no? Pero sigue, digamos, con esta acusación de tentativa de homicidio. Sí, lo más terrible de esto es que a raíz de esta denuncia se piden 15 años de prisión para la activista Relmu Nyamku, que es a quien estábamos escuchando y de quien vamos a seguir escuchando otras palabras. Nada de eso se ha cumplido y por lo tanto nos ha llevado a distintas instancias de conflicto por el grado de contaminación que nosotros, sin ser técnicos, sin ser ingenieros, podemos darnos cuenta que hay en el lugar. Nos damos cuenta porque en nuestro territorio se ven derrames de petróleo, caños pinchados, fugas de gas, los animales, que es nuestro sustento económico actual. Vemos que hay una deformación de los animales, las chivas que abortan espontáneamente, o sea, hay una situación de contaminación en el aire, en la tierra y en el agua que nosotros la percibimos y que nos damos cuenta que existe y que, bueno, que hay que frenar. Bien, ahí escuchábamos al Relmu Nyamku, que se estaba refiriendo a esto de que, bueno, que el gobierno neuquino sí los reconoció como pueblos originarios, pero nunca se llevó a cabo este derecho, en el sentido de que nadie les consulta a los pueblos originarios al momento de que llega una empresa petrolífera a un territorio. Sí, efectivamente, o sea, su voz no cuenta como para dar el sí o no, para contar como una voz más que esté participando en esa decisión. Sí, digamos, por más que se los reconoce como comunidad y desde los papeles o desde el titulito se dice como que se respeta a la comunidad, efectivamente en estos casos de cuando aparecen grandes empresas que digamos que lo que buscan es llevar a cabo estas grandes operaciones de extractivismo, sí. Ahí es cuando no se les da ni voz ni voto. Sí, redondeando las situaciones que ella, la comunidad se defiende con las piedras, esta oficial resulta herida. Y lo particular que tiene este juicio no es solamente que se pide una condena muy exagerada para lo que es la situación, se piden 15 años de prisión. Lo interesante del juicio es que no es simplemente un juicio que nosotros podamos decir, bueno, es una mujer acusada de intento de homicidio. Es un juicio que encierra también lo que es la lucha de las comunidades de pueblos originarios contra el modelo extractivismo que se quiere aplicar hoy a la fuerza policial. Y también en lo que es el juicio hay datos que son muy interesantes, que es que, por ejemplo, Julián Álvarez, que es el abogado que defiende a Verónica Peláez, que es esta oficial que resultó herida por la piedra, es un abogado que es miembro de la sociedad rural, por ejemplo, y que también es el defendió al ex juez Pedro Duarte, que estaba acusado de complicidad con la dictadura militar. Y también la fiscal Sandra González Tobada, que es la que investiga el caso, es una fiscal que tiene un pedido de jury por su accionar en la desaparición del estudiante Sergio Ábalos en 2003, que es un chico de Neuquén que una noche salió a bailar un boliche y nunca lo volvieron a ver. Se acusa a la policía de estar en el medio de la situación. Entonces, fijémonos también, o sea, quiénes están defendiendo. Qué actores están tan influyendo en todo este contexto, ¿no? Sí. Además, el Darío Kosovsky, que es abogado de la comunidad, digamos, recalcó que el conflicto real se da entre el Estado, las petroleras y la comunidad, como digamos un panorama mucho más complejo y no tan simplista o reduccionista como sería una situación puntual, como fue lo que sucedió ese 28 de diciembre de 2012. En ese sentido, la comunidad empezó a motorizar un comunicado, ¿no?, que dice que todo esto ocurrió no solo contra el pueblo mapuche, sino que es un ataque a todas las organizaciones populares y referentes que luchan, y que es un presente muy grave acá en la República Argentina, además de convocar a todas las organizaciones sociales, políticas y bueno, también referentes a acompañar solidariamente en esta lucha. Sí, hoy es 31 de octubre, así que quedan exactamente 4 días de juicio hasta este juicio que va a presentar su veredicto el 4 de noviembre. Y después, a partir de ahí, se va a ver si se va a iniciar otro proceso judicial para establecer una condena o si ella es absuelta. Vamos a estar atentas a ver cómo sigue la situación. Sí, así que bueno, vamos seguiremos a estar comunicando seguiremos desde la hoguera. 91.7. Y Y ahora vamos a escuchar un tema de Científicos del Palo, Tarde. Radio Estación Sur. 10 años escribiendo www.radioestacionsur.org. La lucha es una sola. La hoguera por Radio Estación Sur. Este señor Sarkis, que ha trabajado en dos ocasiones en los 90 y durante la primera década de este siglo para Monsanto, y que, bueno, como nosotros muchas veces decimos, ¿no?, y criticamos, funciona este sistema de puertas giratorias en las cuales hay personas que trabajan para Monsanto, después trabajan en el sector privado como consultores, que es aparentemente su situación actual, y después pasan a formar parte del Estado y siguen rotando, pero defendiendo siempre los mismos intereses, ¿no? Que eso es básicamente lo que criticamos, que es que claramente no va a haber un ministro de Asuntos Agrarios en la provincia trabajando para algún bien para la agricultura en la provincia de Buenos Aires, sino un ministro que va a estar favoreciendo los negocios de Monsanto. Ahí estamos escuchando a Carlos Vicente, quien es partícipe, ¿no?, de la ONG Grain, grano en inglés, Male, ¿querés explicarnos de qué se trata esta ONG? Ese, me gustó ese inglés de First Certificate. Grain. Grain. Grain. Sí, es una organización internacional que trabaja más que nada apoyando, digamos, campesinos y movimientos sociales relacionados con la producción agraria en lo que es el camino, la lucha por lograr un sistema alimentario que esté basado en la biodiversidad y que se controle comunitariamente, digamos. O sea, es una apuesta por un nuevo tipo de producción muy interesante. Y él, bueno, él comentaba lo malo que sería tener a un tipo como Leonardo Sarkis, de ministro de Asuntos Agrarios, por una cuestión de que él perteneció mucho tiempo a la empresa Monsanto y habla de esta puerta giratoria de personas que trabajan en Monsanto, después trabajan como consultores de empresas y después terminan ocupando un lugar en el Estado, aprobando todos esos estudios que va haciendo la empresa y haciéndolo legítimamente porque están ocupando un lugar en el Estado, digamos. Sí, digamos, Sarkis fue gerente de Monsanto, que bueno, estuvo a cargo del negocio de semillas Seminis Sudamérica entre 2005 y 2007. Así es, él es ingeniero agrónomo. De la mano con lo que me venís diciendo, Male, efectivamente lo que se va haciendo es ir poniendo dentro de los espacios de toma de decisión a la gente de las corporaciones más poderosas. De hecho, Carlos Vicente, se me ha ido el nombre, Carlos Vicente habla de justamente de esto, de cómo no es un caso aislado, sino que es algo sistemático que ocurre en los ministerios de asuntos agrarios, en empresas grandes como Monsanto, como Chevron, que son las que, mal que mal, están decidiendo el presente y el futuro de las cuestiones de los recursos naturales en nuestro país. Claro, además, una vez que tienen, digamos, instalado este sistema Monsanto o de otras grandes empresas, los países lo que hacen es perder esta soberanía alimenticia, digamos, ¿no? Digamos, ven cómo se empiezan a entrelazar estos negociados y estos cambios, esto como decía Mala recién, estos cambios de roles, de estar tantos años en el ámbito privado, pasar al ámbito público. Cumplir funciones públicas defendiendo, claro, los intereses privados, ¿no? Tan simple como eso. Con todos los peligros para el pueblo que eso conlleva, ¿no? Vamos a escuchar de nuevo a Carlos Vicente de la ONG Grain. Para el caso de nuestros funcionarios, aparentemente todo es lo mismo, ¿no? La presencia de Monsanto en la provincia está demostrada claramente en su presencia con más de un 50% de la superficie agrícola destinada a la soja transgénica, que es la que está empezando a sembrarse en estos días, una soja propiedad de Monsanto y con la que, bueno, ha impuesto desde el 96, en aquel momento de la mano de Felipe Solá, en los cultivos transgénicos y con la que ha impuesto la fumigación masiva con agrotóxicos que tanto daño está haciendo a las poblaciones rurales en toda la provincia y, bueno, y en todo el país, por supuesto. Ahí lo escuchábamos nuevamente a Carlos Vicente de la ONG Grain. Que, digamos, ya hubo un nombre que me quedó resonando, que fue el de Felipe Solá, y vamos, como hablando de, no sé, hace 20 años atrás, siempre de cuestiones que no son a favor del pueblo, y como vuelven a resurgir esos nombres, que parece un poco que la gente se suele olvidar, ¿no? De dónde vienen o qué cargos ocuparon anteriormente, lo cual es altamente preocupante. Sí, él decía algo muy interesante, que es que el 50% de la superficie agrícola que tiene Buenos Aires se destina para lo que es el cultivo de soja, con todo lo que eso conlleva. Y también es interesante recalcar que acá en la provincia de Buenos Aires es el centro de producción agraria por excelencia, digamos. Es un lugar muy importante. Y que también que este tipo, Leonardo Sarkis, ocupe un lugar como el que le quiere dar la futura gobernadora Vidal, hace que tenga la capacidad y el poder suficiente como para cambiar las leyes que existen actualmente y que ya son muy malas porque permiten que Monsanto se inserte en nuestro territorio de la manera que lo hace. Bueno, puede modificar esas leyes y profundizar el modelo que estamos teniendo ahora, donde Monsanto es un actor que está muy presente y que también siempre volvemos a recalcarlo. Lo importante no es solamente la contaminación, sino que también un estudio de la universidad lo demostró hace muy poco. Todas esas daños que nos producen en nuestros alimentos, digamos. Después lo estamos consumiendo nosotros. Sí, sí, que te termina, digamos, termina todo influyendo y confluyendo en nuestro cuerpo. Sí. Y bueno, también por eso es, digamos, las ganas de hacer este programa, ¿no? Que hoy quizás no le dimos esa introducción que solemos hacer de cómo las entendemos a las luchas medioambientales, las luchas por la tierra, las luchas también de las mujeres, de los géneros disidentes, los géneros más oprimidos, y cómo finalmente, concretamente y tangiblemente terminan confluyendo en una sola lucha, que es la que vemos que nos atraviesa y que nos interpela y que nos daña constantemente también. Y es la que vamos dando aquí desde la hoguera, todos los sábados, como este sábado y cada sábado. Donde arde el patriarcado. Acá en Facebook reafirman nuestra teoría de que votar en blanco es de tibio. Así que ya tenemos dos puntos a favor. Creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Son cuatro puntos. Estamos de acuerdo. Menos yo. Yo estoy de acuerdo, sí. Che. Me parece que nuestro operador está diciendo que no. ¿La está trosqueando o...? No, yo la estaría trosqueando en este momento. Bueno, vamos a ver. Tengo otra. Es de tibio elegir galletitas boca de dama. Uf. Sí. ¿Habrá gente en el mundo que compre voluntariamente un paquete de que sea solo de boca de dama, digamos? Y no, creo que... Las galletitas Lincoln, ponele. Las galletitas Lincoln, que son horribles, que hay gente que compra... Y se pueden hacer buenos postres con esas galletitas. Perdón. ¿Tenés algo que decir, Santiago? Perdón, las Lincoln de vainilla, yo las banco. Caramelos media hora. No, es terrible. Me está bancando la productora. Ya tengo dos puntitos. Y acá... A vos te banca la productora y a mí me defenestra el operador. ¿Viste? Hay favoritismos en la hoguera, no me estaría sintiendo bien. Acá nos dicen también que es de tibio comprar caramelos media hora. Sí, no estaban buenos los caramelos. ¿Se compran esos caramelos o son los que se han devuelto únicamente? No, se compran. Mi abuela los compraba. Es de tibio colar la yerba, ¿viste la gente que lo pone en un colador, el paquete entero, y ya lo guarda como para tenerla sin polvillo? Decía... Un poquito el mate cuando lo armás, ¿viste? Tampoco es que te van a morir. Que hagan eso. Pero sí, aparte le da más mística, vos agarrás el mate, lo tapás. Sí, quedás como un poco más capa, ¿no? Como así agitando el mate, le pones el ritmo. Chorrito de agua fría, es como, mirá el esmero que le pone al mate. Acomodás la yerba, la bombilla. Esto es un arte. Sí. Nos vamos a escuchar un tema de Arbolito. Europa se llama. Dale. Al sur, una estación de radio. La cultura no tiene olor. ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ocurre pedir perdón? Menos se te ocurrió devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Suena tu música fina, sigue creciendo sanitos, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos, aún pudre tu frente. la cultura no tiene olor. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Huele a toba mutilado, cacique descuartizado, negro secuestrado, muriendo a latigazos. Hospitales saturados, pobres ríos infectados, miles que no llegan a ver ni un puto carnaval. Y pintan tus pintores, suena tu música final. Siguen creciendo sanitos, tus niños, tus niñas. Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos. Ni la tierra ni las mujeres somos mercancía. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de dominación. La hoguera. Lo único que les voy a comentar es que yo tengo un... O sea, mi llavero tiene la frase del separador. ¿Qué frase? Me muero que te hiciste un llavero de la hoguera. Me lo regalaron. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo ocurrió eso? Dice, ni la tierra ni las mujeres somos territorio de dominación. ¿En serio dice eso? Exactamente. No, ay, la dejé allá fuera de la mochila, pero ahora se los voy a mostrar. Podemos bien. Subir una foto. Sí. Acá nos dicen, una que para mí es muy real, es de tibio poner quizás asista sí. en los eventos de Facebook. No, tal vez asista. Sí, es real. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué no pones, yo te iba a asistir, como para que ya te quede? Pero te... ojo, que la banco un toque igual, porque te llegan las notificaciones de un evento al que no vas a ir. Pero imagínate vos si organizar el evento, invitar a tus amigos y te aparezca X puso que tal vez va a asistir. ¿Por qué no te...? Bueno, peor que te pongan, porque cuando vos pones rechazás la invitación, a la otra persona le llega la notificación y eso me parece que es mucho peor que ser tibio, es ser un forra. Me están haciendo acordar a un... Pará, relajá, Juan. Es re violento, peor. Ponete en ese lugar, hacete un evento y que te pongan rechazar. Es muy feo, no está bueno. Me están haciendo acordar a un videito de Cualca, donde hay dos personas hablando y le dice, no, discúlpame, yo te juro que tenía un montón de ganas de ir esa tarde en medias en el planetario, pero ¿qué? No sé si te mandé la invitación, no sé si yo fui, le responde el chabón. Claro. Como desdramatizando toda esta situación bizarra. Había tenido el más respeto que está muerto, viste, sí. Tus amigos que veo que no quieras, que no quieren que jodes con la muerte. Me quedé con una para es, decir. Es de tibia tirarlo así bajito. Es de tibia ir bajando la voz cuando tenés que decir algo sí, comprometedor. Sí. Bueno, ya no sé qué quería decir. Acá la productora tiró el mejor. ¿Es de tibio o de tibia tomar mate dulce? Es de no tibio, lo banco el mate dulce. Es de tibio tomar gancia. Es sí. de tibio el vino blanco. Muy tibio. Sí. El vino con hielo también. El tinto con hielo. El vino hielo con hielo, sí, es como que... No voy a decir nada. Sí, no tira nada. Es de tibio el cómo te fue en el parcial y mal, pero le fue mal a todos. Claro. Hacete cargo. O pasela con el gel, ¿viste? Claro. Estás lavando las manos. No, me quedé pensando más tibiezas, pero las vamos a ir repartiendo para mí a lo largo del programa. Yo estoy tratando de dejar de hablar de elecciones. Es algo que viste que tus amigos te empiezan a pedir... Pero para mí lo más tibio de las elecciones fue Stolbizer con mi voto ya gané. O sea, ¿lo más tibio? Claro. Pero con mi voto ya gané, nunca gané esa campaña. O sea, los tibios de las elecciones tenemos para rato. O votar Stolbizer también podemos decir que es terrible, no me juego, sí. ¿Viste? Ahí, progresista, ¿viste? Ahí está, esa me gusta más, votar sí. Stolbizer es de tibio. Igual, no hubieran salido todos esos memes diciendo... no sé, vi uno que decía, en el parcial puse lo que yo quería, así que yo ya probé, digamos. Empezaron a jugar con todos esos memes, estaban buenos. Es de tibio el... Nada, mentira, cuando forrás a alguien y después te retractás. Sí, es de tibio, sí. Es de tibio. Esta semana convirtieron en ley la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, ¿no? Fue una iniciativa presentada por el bloque kirchnerista, por la entrerriana Sigrid, ¿qué nombre, no? Sigrid Cunat, que nunca lo había leído. Es como un Ingrid, pero no. Sí, sí. Dale, Sigrid. Dale. Es sábado a casi 3 de la tarde, ¿viste? Nuestros oyentes deben estar igual que nosotros con... Y hay gente que hace cosas, de verdad. Hay gente que está ocupada en este momento. Medio horario. Nosotros, ¿no? Somos un programa de radio que se permite reírse de nombres como Sigrid mientras están diciendo algo muy importante, sí. Como que se aprobó la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Vamos la decir, seriedad de la hoguera. Lógica. La seriedad es la que amamos. Vamos a decir, es de tibio reírse con el nombre Sigrid. Bueno, la cuestión es que... De tibio sería que pidas disculpas. Disculpa, no te retracte, no lo hagas, Perdón, Sigrid. Seguí para adelante. Hashtag perdón, Sigrid. La iniciativa, bueno, como decíamos, había sido propuesta por Sigrid Cunat desde el Frente para la Victoria y se convirtió en ley con una pequeña modificación que, digamos, que el delito de trata de personas también sea incluido en este proyecto. Eso fue la modificación que se hizo en la Cámara de Diputados y que se aceptó sin debate y por unanimidad en el Senado. Y en sí, la ley lo que hace es que para cuando, si la víctima es menor de edad, no me está saliendo la palabra, la denuncia, ahí va. No prescriba luego de los 10 años como ocurre en el resto de los casos. Sí, podemos recordar que hasta el momento, hasta las últimas modificaciones, la imprescriptibilidad, hashtag imprescriptibilidad, estaba reservada para los delitos de lesa humanidad, ¿no? Sí. Bueno, y ahora se agregó también el delito de trata. Incorporó. Sí, es una, bueno, en sí es una modificación del Código Penal para que aquellos delitos contra la integridad sexual, cuando esto, que las víctimas sean menores de edad, no prescriban. Así que no, nos parece una medida muy importante y, digamos, también se dan muchos casos cuando la persona quizás sufrió algún tipo de abuso, bueno, justamente siendo menor de edad, quizás que no, por diferentes motivos, razones, no lo pudo denunciar en su momento, que lo pueda denunciar ya, por más que hayan pasado, qué sé, 10, 15 años, digamos, más de 10 años. Personal es político. Es político. La hoguera, sábados de 14 a 15 horas por Radio Estación Sur. No sé, siempre me la mando, yo no quiero empezar yo hablando. Pero te toca a vos. Te dejo las aperturas de vos. Pero por algo hicimos el piso al aire, estoy hecho un desastre hoy, no sé qué me pasa. Y pasa que... Está lindo el día, es sábado. No, igual me gusta estar acá. Me gusta un montón estar acá. Sí, obviamente que lo estamos disfrutando un montón, pero no tendría ganas también de estar un poquito al sol. Hacer radio, sí, radio al sol. Radio al sol, ¿se puede eso? Esta noche estamos haciendo historia. Esta noche... Como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado. Voy a tener pesadillas. La voz que se escuchaba era de la nueva gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, que tuvo un inconsciente traicionero ahí. Tuvo unas muy buenas elecciones y tuvo un acto fallido. Un acto fallido. Sincericidio. Sincericidio, un momento bajón. Cambiamos futuro por pasado. Bajón para ella y más bajón para nosotros y nosotras, me parece. Estamos bastante complicados. Sí. Acá estábamos comentando mientras escuchábamos el audio que es de tibio, digamos, hablar como Cristina, ¿no? Estando en un espacio totalmente diferente que al principio del fragmento que escuchábamos del audio, como que sí, la imitaba bastante, ¿no? Sí, fuerte. No sé si vieron en su Facebook durante la campaña, se movió un flyer de ella como su perfil y la frase, ¿no? Reivindicando a Evita diciendo este fin de semana levantarán su bandera y la llevarán hasta la victoria, una cosa así. Que me pareció entre nefasta, patética y muy triste. El cambio de discurso y el panquequismo del PRO, ¿no? Qué miedo que tengo. Sí. Tengo mucho miedo. El ruidito ese de las manos así ya era bastante elocuente. Se prohíbe como se prohíbe dar fuego en los kioscos ahora, que hay una ley nueva que no se puede dar fuego en los kioscos, se prohíbe la prostitución en la calle, como se prohíbe un cabaret. Uh-huh. ¿Y qué haces con esas personas que trabajan de eso porque no tienen otra forma? Pero digamos, si avalamos eso, tenemos que avalar un delincuente. Pero tendrías un plan. ¿Tendrías un plan para tratar de ayudarlos a salir de esa situación? Y lo mejor darles una mano desde lo psicológico, desde lo médico, qué sé yo. Pero no se me ocurre, digamos, darle un trabajo a un travesti cuando hay madres y padres en nuestra ciudad con hijos que tienen hambre, digamos. Es una locura, digamos. Yo he pasado por ahí muchas veces con mis hijas, están los travestis en bola, digamos, una cosa. Uh-huh. Aparte no es eso solo, es todo lo que eso conlleva, la droga, la venta, que hubo 10.000 casos que venden droga, uh-huh. La gente que vive en ese barrio le orinan en las puertas de las casas, digamos, una cosa que la verdad no hay un coraje político para encararlo, para porque seguramente está metida la policía, la política. Uh-huh. Ahí lo escuchamos a Julio Garro, ¿no? El actual intendente de La Plata, futuro, ¿no? Actual. Que está a punto de esto de lo dijo el 23 de mayo de este año. No sé si me da tanto para reírme porque me preocupa mucho. Algo de hecho, que hasta como que me pone un poco la piel de gallina escucharlo, es medio fuerte. Algo que quedó en el tintero ahí cuando escuchábamos a María Eugenia Vidal es que por más de que nos reímos y qué sé yo, en realidad hay cosas que realmente están cambiando futuro por pasado, digamos. Por ejemplo, que Vidal anunció que va a despedir al 30% de los docentes de la provincia y que además va a ampliar las edades jubilatorias, digamos. O sea, todavía no asumió y ya está anunciando esos recortes. Y Garro, recién lo escuchábamos decir que debería tener ayuda psicológica a las personas que están en situación de prostitución. Sí, aparte la sarta de frases que largó en ese minuto que lo escuchamos, es una cosa más escalofriante que la otra, ¿no? En vez de tener una contemplación hacia los géneros disidentes, hacia las situaciones laborales pésimas en las que se encuentran estas personas, las situaciones reales, sus expectativas de vida, que nos ronda los 40 años... toda una serie de cuestiones que le dan una complejidad importantísima a la cuestión y que él lo resume a que están en bolas en la esquina, o sea. Sí, además la falta de recursos, ¿no? La falta de elementos para abordar un tema tan complejo y que tiene tantas aristas para rever. Tiró el tema de la droga como al pasar, ¿no? Como una visión absolutamente simplista de bueno, venden droga, esto, están en pelotas en la calle. Digamos, una postura realmente nefasta y que preocupa que una persona así haya digamos, adquirido el 41.35% de los votos en las elecciones del pasado domingo, ¿no? Sí, también, que nos va a gobernar por 4 años. Bueno, frente a eso no nos queda salir a luchar con más fuerza y desde esta pequeña también trinchera de lucha que es la hoguera, seguir movilizando contra lo que nos indigna, lo que no queremos. Sí, acá recordamos que estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Omar Favero. Y que el PRO es un especialista en cerrar centros culturales, así que acá nos vamos a encadenar. Sí, de radios comunitarias también. Nos vamos a encadenar, haremos huelgas de hambre, hagamos lo que sea necesario, pero vamos a defender nuestros centros culturales. No la va a tener tan fácil. No la va a tener tan fácil desde ya. Porque somos muchas las personas que estamos organizadas, digamos. Sí. Pero sabemos cuál es la intención del PRO en general. Así que si ya tenemos el PRO en la ciudad, el PRO en la provincia, aunque sea, recemos que no nos quede el PRO en la presidencia, porque si no ya tenemos el combo para sí, exterminio de cultura popular, más o menos. Sí, digamos, aparte ya desde las primeras medidas ya viene lo tangible. Esta última semana se logró la aprobación de la llamada Ley de Gratuidad en la Educación Superior, y el PRO justamente votó en contra. Digamos, esta ley lo que hace es eliminar las carreras pagas, las carreras de grado pagas, y también eliminar los cursos de ingreso eliminatorios en las universidades nacionales, y que justamente ya haya votado en contra de esta medida es toda una muestra bastante elocuente de lo que se nos viene, ¿no? Así que a resistir en la lucha y en las calles, organizados y organizadas. Distinto lenguaje. Tres en punto de la tarde y por nuestra parte nos vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar Red Hot Chili Peppers, This Velvet Glow. 91.7 al sur. To my skin, I'm falling in on someone who's been sitting by the phone. I'm left alone in another zone. Chances to live above hell, and my will is well. No one is waiting for me to fail, and my will could say. Taste of fiend, face to face with common grace, to meditate on the warmest dream. And when I walk alone, I listen to our secret theme. It's so loud. There is one who knows where I'm from. Estás escuchando Radio Estación Sur 91.7. 10 años de comunicación popular. La lucha es una sola. La Hoguera, por Radio Estación Sur. Tres minutos faltan para las 3 de la tarde. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de tantos grados que dejo de escuchar porque no me importa. Porque lo que importa es lo que se siente y no un número. Tengo puesto un buzo. Miro la casa en un inmaculado desorden, en un estado de no me importa lo que sientas, lo que pienses. Yo voy a seguir así, medio desordenada, con los pisos sin barrer. La casa me sobra. Me sobra casi todo menos plata. La plata nunca sobra. La radio se apaga cuando empiezo a pensar y mis palabras se superponen, con el audio que rebota sobre las paredes blancas. El audio que absorben las paredes blancas que me separan del vecino, que nunca se queja de nada. Me preocupa que nunca se queje de nada. Me hace pensar que es irresponsable que nunca le moleste un bochinche fuera de hora. Que me visiten varias personas el mismo día y que me suene el despertador durante una hora entera, hasta que me levanto con un tema de banda de turistas, todos los días el mismo. No estoy segura de querer cambiar eso, como no estoy segura de querer cambiar muchas otras cosas que me pasan y que siento. No me puedo enfrentar ante todas mis cosas. Se me caen de los estantes los libros y me veo derrotada. Por la literatura de consumo, con la esperanza de salvarme de un orden mayor de ignorancia. Los cómics que no leí descansan en una caja de cosas que me quiero deshacer. Porque mi cerebro no puede más con cosas que no, yo no puedo más con cosas que no. Miro las botellas de agua sobre la mesa y más lejos en el balcón la flor que salió. En una planta a la cual no le hablo y casi no cuido. Soy egoísta. Y aún así, las cosas florecen. Quizás la subtrama de las plantas me define. Necesito definir cosas. Y no basta con decir que uno tiene que definir cosas. Tengo que limpiar y ordenar y solo puedo fumar y pensar en que llego tarde. ¿Llego tarde porque no hay nadie que me espere? ¿O no hay nadie que me espere porque siempre llego tarde? O temprano y nunca a tiempo. 16 minutos pasaron de las 3 de la tarde y la radio está en mi cabeza, aunque está apagada porque el trabajo nos define, nos da una visión particular. Y quizás no sea yo la que tengo que definir las cosas, sino que las cosas ya me están definiendo a mí. Y en definitiva, soy solo una chica en su casa sola contemplando un desastre. Leíamos La contemplación de un desastre o Mi casa un domingo de Malen Denis. Ella publica sus textos en hellomalen.tumblr. Tumblr. Hoy estamos con el inglés de First Certificate, sí. Recordalo. Tumblr. Sí. Acá nuestra excelsa productora dice Tumblr. Que estaríamos pareciendo unos boludos, boludas, tratando de pronunciar, sí, esa palabra horrible. Sacando lo que parecemos, ¿no? Pero... Che, me identificó un montón el poema. Ella tiene dos libros. En este libro, que se llama Con una remera de Sonic Youth, una muy buena banda, si alguien la quiere escuchar, es como un poema muy introspectivo, ¿no? Esto de como muy contemplativo, muy autorreferencial de su vida un domingo. Sí, hay todos esos sentimientos, las sensaciones, el domingo. Sí, ella cuenta que este libro de poemas lo escribió así, ¿viste? O sea, como en su casa, hablando de su vida cotidiana, y que ella siente que es un libro bastante egoísta por esto de que vos lo puedes leer y es un poema bastante atemporal, digamos. No sabes en qué contexto social está, no sabes si es Argentina de ayer o de hace 10 años, y se fija mucho en lo que es su vida y dice que por ahí podría haber hablado un poco más del contexto, pero que en ese momento ella necesitaba escribir sobre lo que le pasaba a ella. Sí, además interpela por todo lo que significa un domingo, ¿no? Para mí el domingo en sí tiene como toda una connotación y una significación bastante particular. Más que nada, en el caso de quienes no nos fuimos de nuestro lugar de origen, digamos, de quienes no somos de acá de La Plata, por lo menos siento que el domingo es el día como que te cae la ficha de que no, no sos acá, que no tenés tu familia acá, que no tenés el asado, las pastas o el qué sé yo, el partido. Sí, o los mates a la tarde con tus amigos del pueblo, qué sé yo, del barrio quizás. Es como es como el día de los rituales, ¿no? O cuando son como más evidentes, me parece. Hay una canción que ahora le voy a pedir a la producción si podemos pasar, se llama Bajón de Domingo, es del Plan de la Mariposa y describe también muy bien ese momento de las 7 de la tarde, de un domingo. Malén Denis nació en 1989 en la ciudad de Buenos Aires y este libro de poemas, como el que leíamos recién, lo escribió, lo empezó a escribir cuando tenía 17 años y lo terminó a los 19, o sea que era muy piba y ya escribía unos poemas bastante geniales, como el que leíamos recién. Y en cuanto a su vida, ella traduce guiones y poesía y cursa una maestría en escritura creativa en la Universidad de 3 de Febrero. Y recientemente sacó otro libro que se llama Buscar drogas en Wikipedia. Gran nombre. Es un gran nombre. Gran nombre. Que me gustan los nombres de sus libros, de las cosas que hace, me parecen tan buenos. Son como vas a llegar a tu casa y te vas a poner a leer a Malén Denis. Sí, sí, voy a hacer eso. Voy a hacer eso y mañana probablemente también, mañana que es domingo. Bueno, y ella tiene una facha muy hipster también, así que quizás te guste también. ¿Qué me estás diciendo? Es de tibio tirar un palito y no hacerse cargo. Sí, sí. Vale. Sí. Vos me malinterpretaste. Yo decía, porque viste que a veces cuando lees a alguien y también te gusta como en su... Por ejemplo, vos escuchás a Spinetta y Spinetta en su imagen también es como muy... Spinetta. Claro, entonces es como que te gusta te gusta más la música solo porque él como personaje también es muy bueno. Ella como personaje también es muy buena. Sí, igual. Ahora es de tibia justificarse también. Bueno, cálmense. Mucha tibieza. Correría a New York. Y bueno, ahora con este tema que le pediste a la producción y que al toque sacó, la verdad. Un poquito se enojó porque quería pasar Sonic Youth, pero la podemos pasar el sábado que viene. Y pasa, ya te habían estado pegando antes, así que si me ordené en todo el programa, ¿no? Estuvimos igual picantes entre nosotros, recién Male se comió uno ahí. Nosotros antes éramos un programa que no quería pasar música que no tenga que ver con el género del medio ambiente. O sea, realmente íbamos a hacer el peor programa de la historia, súper quemado. Después nos dimos cuenta. Sí, después nos dimos cuenta. Ahora, por ejemplo, un Sonic Youth iría muy bien, pero bueno, vamos a tener que escuchar el Plan de la Mariposa. ¿Fue otro palo eso, me pareció a mí? Estaría yendo del estudio, vamos a ver cómo se arreglan sin bien el sábado que viene. No quiero decir nada, pero... Bueno, pero ya nos estamos quedando sin tiempo, así que ya que elegiste el tema, me parece que lo tenés que presentar vos y te toca cerrar el programa también. Y antes saludemos también a una producción excelente que hemos tenido hoy, a Diego y a Lila. Ya es un productor más. Dijimos que era multifusión. Cumple muchos roles. Todavía no quiere salir al aire, todavía. Ya lo vamos a imitar. Le vamos a inventar una columna ahí medio fantasma, una excusa para que venga a contarnos, a hablarnos de algo. Estamos de acuerdo. Vuelvo a saludar a nuestros compañeros que hoy no están en el estudio, a Nacho Arrieta y a Rodri Díaz, a Lila de San Francisco, como decíamos en la producción, Diego Cisternas en operación. Male García, Santi Domínguez y Juana Saraví somos quienes estamos hoy aquí en el estudio haciendo la hoguera y nos vamos hasta el sábado que viene escuchando Bajón de Domingo del Plan de la Mariposa. Es el momento donde todo parece inoloro, incoloro, insípido, inodoro. Que cuelga solo en el vacío, blanco y negro, sombra ciega y un hígado destilado y un cuadrado que me suma la bobera. Insoportable cuento roto, independientemente loca, colgajo desvariado donde flota tu figura, desvirtuando mi mesura. Mi más íntimo yo se arrodilla ante tu luna. Bajón de domingo, ya pasó el día. Caminando por cualquier lugar. casi solitario. Te cito en el horario donde se prenden las luces, pero todavía no se fue el sol. Sobre todo no coordino una. Tengo una pila de dudas, una mochila cargada pesada en venta de justicia. Me retorzo en una espiral de avaricia. Me pierdo mirando a mi egocentrismo hipocondríaco. Yo necesito, él necesita, vos necesitas. Yo necesito, nada. Basta de pastillas y propaganda. Quiero encontrarme, quiero encontrarte. Quiero mirarte, sin prejuzgarte. Basta de todo, no quiero nada. Bajón de domingo. Ya pasó el día. Bajón de domingo. Se quema despacio. Todavía. Todavía. Comunicación popular nos atraviesa. Radio Estación Sur, 10 años de radio. Espacio publicitario.